pequeñas, cositas grandes, de todo tiene la actualidad. Siga contento, siga adelante, que así la vida le sonreirá. Disimulando, disimulando, cualquier problema superará. Nunca las penas salgan ganando, tenga confianza, será mejor. Que su amorcito ande cruzado, disimulando hay que aguantar. No hay mal que dure más de 100 años, sigue el consejo, disimular. La bella dama con su marido fueron al baile, juntito están. Disimulando la picarona, hace guiñitos con un galán. Disimulando la picarona, hace guiñitos con un galán.